Las papas fritas son muy ricas. Las personas cocinan las papas fritas de diferentes maneras, en forma de pequeños cubos, tiras o rodajas muy delgadas. El único problema con las papas fritas es, por ejemplo, cuando un dinosaurio tiene tanta hambre como tú. Eso es muy peligroso, porque los dinosaurios no hablan con los humanos frecuentemente. Bueno, los dinosaurios están extintos por ahora, entonces no son un gran problema. El verdadero problema comienza cuando las personas quieren cocinar papas fritas en sus casas, pero no tienen nada de experiencia.